Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Os digo además que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Comentario al Evangelio por Fray Pedro Juan Alonso. Reunidos en el nombre del Señor. Cuando el ir a misa los domingos está más en crisis, Jesús nos sigue proponiendo reunirnos en su nombre. Es cierto que para muchos cristianos la Eucaristía se hace insufrible. No le encuentran sentido ni les toca para nada su vida. Poco menos que es un acto gregario y rutinario al que vamos por costumbre o por miedo, que es conducido por un sacerdote desde una distancia física y humana considerables. Así se va perdiendo esta práctica ante la pasividad de unos y otros. Por eso, ¿no habrá llegado el momento de purificarla? ¿No habrá otras formas de reunión en el nombre del Señor? Con el Señor no nos reunimos ni por costumbre ni por disciplina a un precepto. Es una reunión en la que o sentimos el atractivo de Jesús o se va desfigurando y vaciando de vida. O sentimos que nos anima su espíritu y Él es la razón y el motivo del encuentro, o nuestras reuniones nos llevarán a la indiferencia y a motivos extraevangélicos, saliendo de ellas helados y sin calor para vivir. El número tiene que dejar de ser importante, dos o tres valen, para que sea más importante el alimento evangélico que recibimos para vivir como verdaderos seguidores. Además, escuchamos el Evangelio en comunidad, recordando y celebrando, escuchando y conmemorando la vida de Jesús que actualizamos en nosotros. Esta especie de arte es lo que nos hace más discípulos y mejores seguidores de Jesús. Venir a la iglesia, a encontrarnos con la comunidad de Jesús, escuchar su mensaje, recordarle, entender mejor su espíritu, alimentar y repensar constantemente nuestra fe, da sentido a cualquier reunión, independientemente de la distancia que podemos ver en la práctica y vitalidad en relación con Jesús. No nos quedamos en lo que nos hace sufrir o nos falta de brazos caídos, sino en las posibilidades creativas que nos da el encuentro verdadero con Jesús. De hecho, es el encuentro con el Evangelio en comunidad, sin poner coto a sus múltiples formas y no focalizándolo solo en los sacramentos, lo que nos ayuda a entender que no basta. Ni es lo primero aceptar una serie de doctrinas y unas prácticas religiosas. Es la adhesión en comunidad a Jesús, encontrándole cercano y compasivo, donde podemos actualizar y recrear la verdadera Iglesia. Esta es la Iglesia reunida en su nombre. Como cristianos y oyentes de la palabra, este domingo nos preguntamos por nuestras reuniones en el nombre de Jesús. La comunidad de Jesús será lo que seamos nosotros. Si tenemos capacidad de repensar nuestra vida a la luz del Evangelio y creernos que juntos podemos ser mejores, estamos haciendo camino como seguidores de Jesús. Preguntémonos, si transmitimos resultados evangélicos ante los indiferentes, descreídos o aquellos que han abandonado la comunidad de Jesús. Si nuestra madurez de acogida, corrección fraterna y acompañamiento de los débiles y necesitados es real de cara a construir la comunidad. Si el miedo nos paraliza y sigue atando al pasado y sus pesadas cargas, renunciando a la creatividad y frescura del Evangelio. Si la alegría y la esperanza anidan en nosotros, aunque seamos minoría, creyéndonos sal y levadura, capaz de fermentar la masa social.